Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. La celebración del Día de los Padres es un justo reconocimiento a una de las condiciones humanas que más nos engrandecen como individuos. No pocas personas piensan, sin embargo, que no siempre se hace igual énfasis en las virtudes y reconocimientos que socialmente dedicamos a la paternidad en comparación con la arraigada tradición de homenajear sentida y muy merecidamente a las madres. Pero este punto de vista en sí encierra una trampa conceptual importante. Los cariños y responsabilidades de paternidad y maternidad no tendrían que compararse jamás uno contra el otro, sino ser valorados por sí mismos como lo que son, una gran oportunidad que podemos compartir los seres humanos. En especial el papel del padre, del papá, afortunadamente está siendo revalorizado y ampliado para bien, como una tendencia bastante presente en la familia occidental contemporánea, lo cual nos incluye. El modelo reduccionista de roles femeninos y masculinos estrechos que nos viene impuesto por la sociedad patriarcal está siendo cuestionado y hasta recompuesto, y con ello, aunque parezca paradójico, ganan en muchos sentidos los papás. Pensemos sino en cuántas emociones, sentimientos, experiencias se podían llegar a perder los padres bajo aquel esquema rígido que los apartaba del cuidado directo de sus hijos e hijas, o los reducía a ser proveedores de la economía familiar, o los marcaba como los que tenían que ser duros y estrictos, casi únicos veladores de la disciplina de infantes y adolescentes. Hoy ya no es tan extraño, aunque todavía no siempre predomina, que veamos al papá ocupado en distintas funciones hogareñas que la mamá, o que él esté al tanto de la salud de su prole, o de las imprescindibles y constantes relaciones con la escuela. Sin dudas, estas son actitudes, acciones y aprendizajes que nos hacen mucho mejores, con más autoridad y a la vez con más ternura para disfrutar y apreciar la belleza de la paternidad. Felicidades a los padres.